y en la cuesta de tu casa tu gato no cesa de maullar. Ole con ole, será porque están felices de verme entonar obras de amor por rosario de tu balcón. Será porque no tienen dueño y son libres de verdad. Será que agradecido reinamos por la libertad. Solo soy un pobre feriante, que vende sus quimeras al aire. ¿Cuáles son tus miedos? Compártelos. Escribe a yosoytu999@yahoo.es y radiaremos tu voz. Compartir también cura. Tenemos que volver a rescatar la verdadera esencia del ser humano. Y compartir es una buena herramienta para hacerlo. Yo soy tú. 999@yahoo.es. Aunque lo parezca, no estamos aislados. Todos somos una misma unidad. Y hasta que no lo entendamos verdaderamente, seguiremos sufriendo. Bueno. Queda un cuarto de orilla. Nos vamos despidiendo. Vamos a despedir de David Castro. El extraterrestre no, porque a lo mejor, aunque sea de Rasky, al final llama a alguien, pero seguimos reiterando lo que decíamos en el programa, en el primer programa, ¿eh? Soy unos cagados. Yo soy un cagado, pero vosotros también, ¿eh? David. muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias a ti, Jordi, de verdad. Ha sido un placer pasar la tarde, ¿eh? Primero en mi programa La Farándula, ¿eh? Que se recuerde los martes de 6 a 8 que te hemos tenido en La Farándula hoy. Eres un farandulero ya. Ya está. Como te he dicho, en el momento perteneces ya a la segunda etapa de La Farándula, solamente por eso. Y muchas gracias, de verdad, por invitarme a tu programa y por poner canciones, mis canciones. Y muchas gracias, Jordi, de verdad. De nada. Ya, bueno, es igual. Iba a decir, ya te pondré allí tu página web, pero la hacemos, la tenemos en construcción. La tenemos en construcción, es un proyecto que tenemos. Me va a ayudar a hacer la página web el Jordi. Un majo el chaval y... Que no tengo faena. Claro, o sea, y artistas como, en este caso, pues no tenemos los medios para hacerlo y somos artistas alternativos y tenemos que buscarnos la vida para... Alternativos, sí, totalmente. Alternativos de verdad. Alternativos de los buenos. De lo auténtico. Vamos, hombre. Allí. Gracias, Jordi. Nada, a ti. Y bueno, mientras tanto, antes de cerrar la emisión, vamos a escuchar a Cynthia R. Crossen, de la comunidad esta de Carolina del Norte, de Community Music Project. Se me pone la boca pequeña. Community Music Project. Una comunidad de gente que se rejuntan todo para apoyarse. Esta pieza se llama In the Land y es del álbum Butterflies on the Wind. Mariposas en el viento. A ver, ¿dónde la metí ahora? Socorro. Era el 7. La acerté. Cynthia R. Crossen. ¿No entiendes nada de lo que te dicen? Establece contacto con la esencia del ser humano. No hablemos. Sintamos. 100.5 FM. Radio Star Tarrasa. Todos los martes. De 10 a 12 de la noche. Nuestro verdadero chill out espiritual. Sigue. Bueno, nada, que nos vamos yendo. Una vez no ha llamado nadie. Espera, aquí, ¿qué están diciendo algo? Estamos comiendo caramelos de Radio Star. Si quieres un caramelo, llama. Exacto. ¿Quieres un caramelito? Venga, 93-784-8598. Y te vamos... Ay, no, que iba a hacer un verso guarro, no. Hemos dicho que la rima mejor la dejemos. Y mira que eso me cuesta, ¿eh? Porque a mí me encanta hacer rimas guarrillas, pero no. Rima. Con prima. Bueno, encantado de estar aquí, de que si habéis aguantado hasta el final, de que... Nada, que me aguantéis. Ya con eso. No. Vaya sanguijuelas que tengo aquí. Bueno, mientras tanto os pongo Mario Dr. Napper. Una pieza. A ver. Aquí está. A Day in the Press se llama el álbum. Design. Mario Dr. Napper es de él, de Alicante. Es el autor de la cuña de entrada de la Radio del Alma, y lo podéis encontrar en www.estudiorambla.com. A ver, CD2. Si es que me pierdo con los CDs. Ahí. Mario Dr. Napper. A Day in the Press. Design. No se callan estos tíos. Bueno, ahora sí. Buenas noches, ¿eh? Aquí os espero otra vez el próximo martes de 10 a 12, 100.5 FM. Estar o no estar. La radio física de la Radio del Alma. El programa físico de la Radio del Alma. Vale, y si no, durante la semana podéis visitar la radio del alma .blogspot.com. Ahí estaremos. Un abrazo de corazón, de verdad. Y gracias por estar ahí.